Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más aquí en nuestro curso de Teología Sistemática. Y vamos a continuar en esta hora con la doctrina que tiene que ver con la doctrina de el pecado, la que llamamos la amarteología. En las clases anteriores hemos estado considerando ya las primeras doctrinas, vimos el curso introductorio y también consideramos las primeras doctrinas de la teología sistemática. Dijimos que son, haré un repaso para ustedes, bibliología, teología propia, cristología, neumatología, vimos la doctrina acerca del hombre, antropología, y ahora nos vamos a ocupar de amarteología, la doctrina del pecado. Si usted quiere recibir una copia de las notas de los alumnos que estamos usando para este curso, puede solicitarla pidiéndola por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con mucho gusto le haremos llegar una copia digital gratuitamente, sin ningún costo, para que usted pueda seguir el estudio de esta serie y llenar los espacios en blanco a lo largo de el estudio de estos videos. Bueno, pues vamos a entrar entonces al estudio de la doctrina del pecado y vamos a considerar en primer lugar que hay cuatro asuntos a los que les vamos a dar atención al ver un resumen de la doctrina acerca del pecado. Y hoy vamos a hablar acerca de la esencia del pecado, vamos a hablar del origen del pecado, vamos a hablar de los alcances del pecado y la solución del pecado. Habiendo dicho eso, entonces expliquemos primero de dónde viene el nombre amarteología. La palabra amarteología es una palabra que significa lo siguiente. La palabra pecado en el idioma griego se dice amartía, y logos o logía es el estudio o el tratado acerca de modo que la palabra amarteología significa el estudio acerca del pecado. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en este momento, a tener un acercamiento acerca del estudio de la doctrina del pecado. Si ustedes prestan atención en toda la Biblia, exceptuando los primeros dos capítulos de Génesis y luego considerando los últimos dos capítulos de Apocalipsis, todo lo demás que viene en la Biblia habla acerca del pecado, ilustra el pecado, narra las consecuencias del pecado. Es decir, este es un tema muy central en toda la Escritura. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primero de los subtemas relacionados con la doctrina del pecado, y estamos hablando acerca de la esencia del pecado. Cuando decimos pecado, en primer lugar vamos a responder a la pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado según Dios? No según nosotros, porque si le preguntáramos a cada persona qué es el pecado, pues cada cabeza es un mundo, dice un refrán, ¿no? Bueno, ¿qué dice Dios acerca del pecado en la Biblia? En la Biblia, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, lo primero que nosotros vemos en cuanto al pecado, en esencia el pecado es una infracción. Es una infracción de la ley de Dios. Así dice la Escritura en Primera de Juan. Dice que el pecado es infracción de la ley. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así. Dice, todo el que practica pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. El término griego literalmente en ese versículo es anomía. Es ilegalidad, es quebrantar la ley. La palabra griega para ley es la palabra nomos. Lo voy a anotar aquí en la pantalla para los que están viendo. Entonces, en griego, la palabra nomos es la palabra española ley. Y en griego, esa palabra que dice infracción en el versículo de 1 de Juan 3, 4, en griego es la palabra anomía, o que significa anomía, que significa ilegalidad. A veces también se le traduce como anarquía, es decir, no sujetarse a la ley, y específicamente aquí se está refiriendo a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Tanto los 10 mandamientos como cualquier voluntad prescriptiva de Dios que nos ha sido revelada en las Escrituras. Entonces, volviendo al punto, ¿cuál es la esencia del pecado? El pecado es quebrantar la ley de Dios. Si lo dijéramos de otra manera, el pecado es cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier acción de manera dinámica o de manera pasiva que se opone o se contrapone a la naturaleza, a la persona, a la naturaleza, al carácter o a la voluntad de Dios. Cualquier cosa contraria a Dios o a su voluntad es pecado. Y eso puede ser tan sencillo como pecar con los pensamientos, como pecar con nuestras acciones, o sin hacer aquello que Dios nos manda, lo que se llaman también pecados de omisión. También así se puede pecar contra Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que si uno ve a una persona padecer necesidad, que es hermano en la fe, y no ayudamos, entonces no obedecemos la ley del amor. Sin hacer nada malo, si no ayudamos a uno que padece necesidad cuando tenemos el poder para hacerlo, es pecado. Esto es un ejemplo de un pecado de omisión. Entonces, en resumen, pecado es infracción de la ley. Esa es la esencia del pecado. Hay muchos términos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se usan para referirse al pecado, pero este, como es un resumen de esta doctrina, no vamos a ocuparnos de eso. En el futuro, cuando estemos estudiando de lleno la doctrina del pecado, vamos a ver esto con mayor profundidad. En cuanto a la esencia, hemos de decir entonces que el pecado es infracción de la ley. Segundo punto de esta doctrina: ¿cuál es el origen del pecado? ¿Dónde se originó este problema universal? Bueno, las Escrituras nos dicen claramente que el pecado tuvo su origen en Satanás. Quiero que observen y que presten atención lo que dice Primera de Juan 3:8, siguiendo la línea del pensamiento de Primera de Juan. Dice la Escritura en Primera de Juan 3:8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ahí podemos nosotros ver claramente que el diablo peca desde el principio. Es decir, desde el principio, el origen del pecado se conecta con esta criatura que se le llama, entre otros muchos nombres, Satanás. También existen otros pasajes en la Escritura que aluden a Satanás como el responsable de la generación del pecado en la escala universal. Se puede mencionar en Génesis 3:1, cuando Dios crea todas las cosas, Él pone a Adán y Eva ahí en el huerto del Edén, y entonces vemos aparecer esta serpiente manipulando la revelación que Dios le había dado, la palabra de Dios, con la mujer Eva, y después la engaña con mentiras. Entonces ahí es donde vemos en el relato de la creación el primer registro explícito de una persona pecando, y esta persona es la serpiente, que es Satanás personificado en la serpiente, y está mintiendo y está contradiciendo la voluntad de Dios. Es el primer registro. Apenas en Génesis 3 ya vemos esta criatura pecando contra Dios. Otro pasaje que también responsabiliza a Satanás como el autor del pecado, como el originador del pecado, es Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Algunos no están de acuerdo que este pasaje se refiere a la caída antigua de Satanás, pero sea como sea, valida el hecho de que Satanás es el responsable original del pecado en el universo. Dice: fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces, a nivel universal, la Biblia responsabiliza a Satanás como el autor del pecado. Entonces, ahí para los que están llenando los espacios en blanco, Satanás. Ahora, a nivel de la humanidad, en la Biblia, la palabra de Dios responsabiliza a Adán y a Eva, pero específicamente a Adán, como el responsable de la entrada del pecado al mundo. Vamos a ver cómo lo dice, y para los que toman nota, pues ahí tienen que anotar. Adán. En Romanos 5, 12 al 15, dice la Escritura lo siguiente. Voy a leerlo para ustedes en la Biblia de las Américas. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios, el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Una y otra vez en este pasaje, el apóstol Pablo nos dice claramente que fue la responsabilidad de un hombre, Adán, que la entrada del pecado se propagó a toda la raza humana. Entonces, la Biblia responsabiliza del origen del pecado en la raza humana a Adán. En el universo, el responsable fue Satanás. En la raza humana fue Adán, y luego a nivel individual, la Biblia dice que el origen del pecado en cada individuo, no solamente la responsabilidad legal que heredamos de nuestro padre Adán y genética, sino sobre todo la Biblia dice que en cada individuo el pecado nace en su corazón. Entonces es una tercera capa, el pecado en la capa universal, en la capa de la humanidad como raza, y en el nivel individual como personas individuales, como individuos, la Biblia responsabiliza al corazón como el origen del pecado de cada persona. Y lo vemos eso en pasajes como Jeremías 17:9. Vamos a ver cómo dice ese pasaje. Jeremías 17:9, leo, dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Entonces, la Biblia dice que el corazón es engañoso y sin remedio. En este pasaje, el Señor Jesucristo también dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen, del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Entonces, del corazón, de lo más íntimo, de lo más profundo del ser humano, de su naturaleza, nace toda práctica de pecado. El origen del pecado a nivel universal es Satanás, a nivel de la humanidad es Adán, y a nivel individual nuestro corazón. Por el pecado de Adán, el hombre perdió su inocencia, incurrió en la pena de la muerte espiritual y física, y se volvió sujeto a la ira de Dios. También, por causa del pecado de Adán, la raza humana nos hemos vuelto inherentemente corruptos espiritualmente hablando, desde los términos de Dios, y incapaces. Somos una raza incapaz de escoger o de hacer lo que es aceptable delante de Dios. Según los términos nuestros como raza, nosotros somos buenos según nuestra propia opinión. Según nuestros propios términos como humanidad, nosotros agradamos a Dios, pero según los estrictos, perfectos y santos términos de Dios, no cumplimos con los estándares de Dios. Pecamos nosotros continuamente. Entonces, el hombre como raza, el ser humano, hombres y mujeres, somos una raza que no escogemos a Dios según los términos de Él. Sin la gracia de Dios, el ser humano, cada uno de sus individuos, es incapaz de resolver su problema de pecado. Está perdido y sin esperanza. Cada ser humano es incapaz de escoger a Dios. Está impedido de poderse salvar de esta situación y no tiene esperanza sin la gracia de Dios. Observemos cómo lo dice la Escritura en pasajes como el Evangelio de según San Juan, capítulo 3:36. Leo ahí, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Otro pasaje que demuestra esto está en Romanos 3:23, conocido por muchos, que dice así. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego, otro pasaje que nos habla de esto es Romanos 6:23. Dice que la paga del pecado es muerte. El pecado merece como salario, el pecado es una obra, y el salario que merece esta obra, según Dios, es la muerte. Gracias a la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esperanza. La salvación es en su totalidad, según las Escrituras, en su totalidad, la obra de la gracia de Dios por medio del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a decir de manera resumida en lo que concierne al origen del pecado. Ya hablamos entonces de la esencia del pecado, qué es el pecado, ya hablamos dónde nace o dónde se genera el pecado por primera vez, y ya lo hablamos en sus tres capas. Ahora pasemos en tercer lugar a hablar de los alcances del pecado, hasta dónde llegan las ramificaciones y los alcances del pecado. Y hemos de decir que debido a que todos los hombres en todas las épocas de la historia estaban representados en Adán, entonces se les ha transmitido, para los que toman nota, se les ha transmitido una naturaleza pecaminosa corrompida, una naturaleza perjudicada por el pecado de Adán, siendo nuestro Señor Jesucristo la única excepción. Él ha sido el único ser humano después de Adán que desde el principio él fue librado del pecado. Adán, después de la caída, también quedó perjudicado, pero nuestro Señor Jesucristo es el único hombre que ha pisado la historia de la humanidad que no ha sido perjudicado por este problema. Por lo tanto, todos los hombres somos pecadores, como para los que toman ahí nota, somos pecadores, y somos pecadores por naturaleza. Es decir, somos pecadores en tres sentidos. Somos pecadores por naturaleza, la que heredamos de nuestro padre Adán. Somos pecadores por convicción, por decisión propia, porque también nosotros pecamos porque queremos. Y también somos pecadores por declaración divina, porque Dios nos llama pecadores. Así que nosotros tenemos un problema triplemente grave. Es decir, tenemos el pecado que se nos imputa de Adán, tenemos el pecado que nosotros mismos hemos cometido, y así pues tenemos la declaración divina que es judicial sobre nosotros como pecadores. Aunque no cometiéramos ningún pecado, por estar representados legalmente en Adán, somos declarados pecadores. Entonces, la Biblia lo dice en estas palabras, en pasajes como el Salmo 14, versículos 1 al 3. Leo para ustedes. Dice: el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo. Y sigue diciendo ahí el Salmo. Entonces, como podemos ver, el Salmo declara claramente esta realidad. Otro pasaje que habla de esta realidad está en Jeremías, en donde se nos dice en el capítulo 17, versículo 9, las siguientes palabras. Dice, ya las habíamos leído, es solamente un recordatorio, dice que el corazón más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Y está hablando, pues, del engaño, del pecado. Otro pasaje es Romanos 3, 9 hasta el 18, que retoma las palabras del Salmo 14 y las expande. En el pasaje que ya citamos de Romanos 3, 23, cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5, del 10 al 12, el pasaje que dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces podemos ver en estos pasajes que el ser humano está bajo un horrendo problema de pecado. El pecado ha afectado a toda la creación y no solamente a la raza humana. Todo el universo físico ha sido perjudicado por el pecado de Adán y Eva, porque Dios lo puso como cabeza sobre la creación, y al tomar la decisión de desobedecer a Dios, entonces el pecado se ha extendido para toda la raza humana, y no solo para la raza humana, sino para todo el mundo. Es decir, dicen, veamos cómo lo dice Romanos 8, del 20 al 22. Leo para ustedes. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Toda la creación entonces está sujeta a este problema del pecado. Esos son los alcances del pecado. El pecado ha alcanzado a cada uno de los individuos de la raza humana y ha alcanzado a la creación y todo lo que hay en ella. De modo que al final Dios va a tener que hacer cielos nuevos y tierra nueva por causa del pecado. Por último, nos queda hablar acerca de la solución. Ya hemos hablado de la esencia del pecado, hemos hablado también de los alcances del pecado. Ahora vamos a hablar de la solución del pecado, ¿ok? Creo que ya me brinqué una, ¿verdad? Sí, del origen, sí. Hemos hablado de la esencia, el origen, los alcances y por último, ¿cuál es la solución al problema del pecado? Es lo siguiente. Todos los pecados personales de un creyente, de una persona, cuando cree en nuestro Señor Jesucristo, le son perdonados por causa de la muerte de Cristo. En 1 Corintios 15, 3 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos libra de nuestros pecados al creer en su Evangelio, en sus buenas noticias. En Colosenses 1, 14 también leemos lo siguiente. Vemos en un pasaje como ese, dice, en Cristo tenemos redención, el perdón de los pecados. Y en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 13, leemos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos o pecados. También se puede traducir. Que ahí la palabra delito es la palabra griega paráptoma, que significa salirse del camino, caer hacia afuera. Es una forma de desviarse, otra manera de referirse al pecado. Entonces, la muerte de Cristo nos concede el perdón de los pecados. A Él le fue puesto encima, la palabra técnica es imputado, a Cristo le fue imputado el pecado de Adán. Y ha sido perdonado por la muerte y también por la resurrección de Cristo. Quiero que escuchen el pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 hasta el 22. No solo la muerte de Cristo, pero también su resurrección ha completado el perdón de nuestros pecados. Leo para ustedes, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vuelvo a leer el versículo 20, observen. Mas ahora que Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Para que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos sean vivificados. El pecado que le fue imputado a Adán ha sido perdonado por la resurrección de Cristo. Aunque la vieja naturaleza de un creyente ya ha sido juzgada, ya ha sido condenada en la cruz de Cristo, y eso lo vemos en Romanos capítulo 8, versículos 2 al 4, porque ahí la Escritura dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y la muerte, porque lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley, dice Romanos 8:4, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo con todo esto? Está diciendo que la vieja naturaleza pecaminosa de todos nosotros los creyentes ya ha sido juzgada en la cruz de Cristo, ya fue pagada esa deuda delante de Dios. Sin embargo, la presencia del pecado todavía existe en nuestra carne, en nuestro cuerpo mortal. Por lo tanto, tenemos que seguir lidiando con esta realidad del pecado en nuestra carne. Pablo lo decía en Romanos 8, en Romanos 7, versículo 18, Pablo dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. No habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Entonces, en nuestra carne, en nuestro cuerpo mortal, todavía habita el pecado. Aunque la sentencia contra el pecado ya ha sido cancelada por la muerte de Cristo. También en el versículo 23 de Romanos 7 dice el apóstol las siguientes palabras. Dice: veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, todavía lidiamos los creyentes con la presencia del pecado en nuestro cuerpo mortal. Pero algún día esta maldición que cargamos en el cuerpo será finalmente quitada cuando estemos con Cristo. Mientras llega ese día, como creyentes, nosotros debemos considerarnos, es la palabra que usa Romanos en el capítulo 6, considerarnos muertos al pecado. Y también dice Romanos 12, y en Romanos 6, versículos 13, 19, y en Romanos 12, 1, dice que debemos presentar nuestro cuerpo, presentar nuestra vida, presentar nuestros miembros, presentarlos al servicio de Dios. Y depender de su Espíritu que nos ha dado, del Espíritu Santo que habita en nosotros, para mortificar, para matar al pecado de hambre, para no alimentar al pecado, para hacer morir el pecado en nuestra vida diaria, a fin de que podamos agradar a Dios en nuestra manera de vivir. En Romanos 8, los primeros versículos, se nos explica claramente esta responsabilidad que tenemos como creyentes de mortificar al pecado por el poder del Espíritu. Y eso está en Romanos 8, de los versículos 9 hasta el versículo 14. Y en Gálatas 5, 16 se nos dice que debemos andar, caminar con el Espíritu, y así no vamos a satisfacer los deseos de la carne, que son los deseos pecaminosos. Cuando un creyente peca, ¿qué sucede? Bueno, lo que un creyente debe de hacer cuando peca es arrepentirse una vez más y confesar su pecado a Dios. La Escritura nos dice en Primera de Juan que debemos nosotros confesar nuestros pecados para restaurar la comunión con Él. Hay que separar entre la justificación y la comunión. La justificación es un estado legal delante de Dios, y nuestra comunión es una condición continua. La justificación es un hecho posicional, y la comunión es una conducta continua que el creyente vigila en conservar con Dios. Todos los pecados han sido resueltos de manera judicial por la eternidad con la muerte de Cristo. Pero en nuestra comunión diaria con Dios, los pecados que cometemos después de nuestra conversión tienen la capacidad de interrumpir nuestra comunión. No nos quitan la paternidad de Dios, seguimos siendo hijos de Dios, pero interrumpe nuestra buena relación, nuestra buena comunicación con Dios Padre, lo cual se resuelve al confesar con arrepentimiento nuestro pecado a Dios, porque la Escritura es muy clara cuando dice en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados porque Cristo ya murió por todos ellos. Es justo que Dios perdone nuestros pecados porque ya los condenó y los castigó en la persona de Cristo. Pero de todos modos, nuestra comunión necesita restaurarse por medio de la confesión, apelando a ese sacrificio Y así podemos gozar de esta plena fraternidad con nuestro Padre Celestial. Debemos como creyentes apartarnos de la práctica del pecado, no solamente confesarlo. Proverbios 28:13 dice que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos enseña y nos estimula y nos insiste en pasajes como el de Efesios 4:22 al 24 que aprendamos a reemplazar, a sustituir las prácticas pecaminosas antiguas de la vieja costumbre de la carne pecaminosa con nuevos hábitos, nuevas disciplinas, nuevas maneras de vivir que honran a Dios por hábitos edificantes. Bueno, de esta manera damos por concluido la doctrina que tiene que ver acerca del pecado. Y hemos dicho en esta hora que en esta la doctrina acerca del pecado, que la esencia del pecado es infracción de la ley de Dios, porque quebranta el principio del carácter, la naturaleza y la voluntad de Dios. El origen del pecado universal estuvo en Satanás, en la raza humana en Adán y en nuestras vidas, en nuestros propios corazones, en nuestro interior. No solo los hechos, pero lo más profundo de nuestro ser, las motivaciones. Y también hablamos que el pecado prácticamente lo ha contaminado todo en el universo. Esos son los alcances, ha contaminado todo y nos ha contaminado a todos. Y en lo que respecta a la solución, pues está en nuestro Señor Jesucristo. Pero aún queda de nuestra responsabilidad como creyentes luchar contra el pecado que sigue presente en nuestra carne, aunque nuestro estatus legal y nuestra eternidad está resuelto ese problema ante Dios. Peleamos la lucha diaria en contra del pecado hasta que lleguemos con Cristo y gocemos de la liberación final de la maldición de la presencia del pecado. Bueno, en el próximo video, en la próxima clase, vamos a continuar hablando de la doctrina de la salvación, que también llamamos la soteriología. Ahí nos vemos entonces en la próxima entrega.